y el corazón. Me postro a ti y ofrezco hoy todo mi ser y el corazón. Solo a ti yo rindo hoy todo mi ser y el corazón.